a Quilino Flores a sus 12 años, este muchacho perdió a papá en Huancavelica, cuna de la subversión. Y como ese tiempo la gente decía, bueno, aquí no hay nada que hacer, vamos a buscar futuro en otro sitio. ¿A dónde van? Comúnmente, normalmente la gente, a Lima, y limpiando carros. Todo el tiempo con la franelita, el baldecito, limpiando carros. Y un día un hombre, un señor le dice, véndame polos, ¿eh? Te doy 20 polos, tómate, aunque sea un mes. Él se vendió en medio día los polos. Después lo mandó a estampar, tenía una intuición para conocer al cliente, qué cosa quiere el cliente, ¿no? Partir del cliente, ¿no? Y de pronto se dio cuenta que estaba vendiendo cualquier cantidad de polos, mandó a llamar a todos sus hermanos a vender polos. Se ubicaron en el mercado central y ahí desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche, trabajando, cuidando el lugar. Y un día alguien le dijo, ahí en Desaguadero, ¿eh? Frontera Perú-Bolivia, ahí puedes ir a vender tus polos, anda, venda ahí. Y cuando llegó ahí, un señor le dijo, tú puedes fabricarme polos de una cantidad de valorizar más o menos unos 10 mil dólares. Claro que sí, hombre osado, líder, valiente, con coraje, sí puedo, yo puedo. Se fue a Lima, puso su tallercito, comenzó a dar, tú haces en 5 mil, tú 10 mil, y se fue a entregar los 10 mil dólares de polo. Y ahí empezó su fortuna. Empezó a hacer su taller acá, hizo un garaje, otro taller en otro garaje, otro taller acá, y de pronto se dio que estaba vendiendo ropa para todo el Perú, provincias, para las personas más necesitadas. Y de pronto se dio cuenta que estaba vendiendo ropa al extranjero. Hoy, Aquilino Flores, a sus 54 años de edad, tiene fábricas en Venezuela, Argentina, México. Da empleo a 35 mil personas. Y factura 100 millones de dólares. Yo no tengo ni la menor idea de qué cantidad de plata es porque nunca he tocado. Pero son 100 millones de dólares. Y Aquilino Flores mandó a estudiar a sus hijos en la universidad. Y Aquilino Flores es dueño de nada más y nada menos de Topi Top.